Bueno, pues vamos con más temas aquí en tu programa Hijos de la Tierra, y ahora el que nos toca es el de la basura, el plástico y la contaminación. Unos estudios que se han hecho aquí en la Ciudad de México, son dos notas distintas que hablan del mismo tema. El primero de ellos es acerca de un estudio encabezado por Neftalí Rojas del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que, bueno, pues durante 8 días estudiaron los residuos de 450 casas localizadas en el sur de la Ciudad de México y de los 21.600 kilogramos de basura que salieron de esas casas, de los cuales 250 kilogramos corresponden a residuos peligrosos, los cuales generan contaminación del medio ambiente, pueden producir heridas, así como también envenenamientos. Y bueno, pues estos objetos, estos productos que desechamos, nos dice Neftalí Rojas, son los residuos peligrosos que van desde las baterías, de las cuales ya se ha estimado que una sola pila de doble A es suficiente para contaminar de mercurio toda el agua que cabe en la alberca olímpica de Ciudad Universitaria, hasta productos que podrían considerarse inofensivos como el enjuague bucal. En la cocina puede encontrarse algunas de las sustancias peligrosas como los limpiahornos, tóxicos y corrosivos, porque contienen hidróxico sódico, hidróxido potásico y amoníaco. Otro ejemplo es el jabón líquido, que de acuerdo con la investigadora no es más efectivo que el jabón de polvo biodegradable, pero sí más contaminante. En otros lugares de la casa, como el baño, se encuentran productos como el tinte para el cabello, que contiene colorantes, detergentes, amoníaco, aceite mineral, plomo, fragancias y glicoles, todos ellos tóxicos. Muchos detergentes y otros productos tóxicos e irritantes que se usan en las viviendas llegan a los cuerpos de agua y dañan a los peces y otros organismos que habitan ahí. En cuanto a los restos de medicamentos, la investigadora apuntó que si las pastillas caducadas se desechan inadecuadamente, se disuelven en el drenaje y llegan a contaminar los acuíferos. Estos compuestos farmacológicos son especialmente difíciles de remover. Asimismo, las jeringas desechadas inapropiadamente podrían lastimar a los pepenadores de basura y causarles enfermedades o infecciones. Algunos objetos tecnológicos usados en el hogar, como las computadoras o impresoras, son también fuente de residuos tóxicos, por ejemplo, las baterías recargables o los cartuchos de impresión que contienen metales pesados. Los fertilizantes, insecticidas, herbicidas y fungicidas y otros agroquímicos utilizados en el jardín también tienen tóxicos, principalmente compuestos organofosforados que resultan perjudiciales no solo para las plagas de las plantas, sino para otros organismos en los ecosistemas. Y bueno, también esta investigación, algo positivo, es que también dio alternativas sustentables. Y bueno, pues plantea desde los cambios del tipo de jabón que ocupamos, hacer la limpieza más seguido. Por ejemplo, muchas veces ocupamos estos corrosivos fuertes para limpiar, como el amoníaco, cuando ya se ha dejado pasar mucho tiempo de que no se ha hecho limpieza. Y bueno, pues hacen el llamado porque, si bien la contaminación es en mayor medida por las grandes industrias, bueno, pues también nosotros ponemos de nuestra parte con esta basura que sale de nuestros hogares y al cual, bueno, pues también tenemos que generar conciencia de ello. Esa información surgió por parte de la Dirección General de Divulgación de Ciencia de la UNAM y la revista Sociedad Sustentable, de donde hemos sacado esta nota. También tenemos otra nota similar relativamente, que se habla más que nada del plástico, y nos menciona que es muy dañino el aditivo BPA usado para elaborar envases plásticos en México, ya que no hay una regulación en este país para, pues, su uso, ¿no? Y pues se ocupa en biberones, en botellas de agua y juguetes, entre otros. Bueno, pues dice, la exposición a contaminantes ambientales como pesticidas, metales pesados y aditivos químicos para plásticos, como el bisfenol, está entre los principales factores de riesgo de infertilidad permanente en los seres humanos. Pese a ello, en México no existe ninguna norma para regular el uso de productos químicos en envases desechables, botellones de agua, biberones, juguetes y recipientes para guardar alimentos. Investigaciones recientes del Centro de Investigaciones de Estudios Avanzados del CIMVESTAV del Politécnico Nacional revelan que una exposición prolongada a dosis elevadas de BPA generó en ratas de laboratorio pubertad anticipada, fertilidad disminuida, quistes en ovarios y disminución de ovulación. Y bueno, pues esta investigación la llevó a cabo María Isabel Hernández Ochoa, experta en toxicología de CIMVESTAV Zacatenco, el cual, bueno, pues nos habla acerca de la problemática que generan estos plásticos y su relación con la esterilidad, que bueno, plantea que cuando es un caso muy prolongado puede generar infertilidad también de manera prolongada. Agregó que aunque no existen cifras oficiales sobre los casos de infertilidad en México, se calcula que 40% obedece a causas masculinas y 60% a factores vinculados a la mujer. Los principales riesgos de esterilidad para ambos sexos se incrementan si se fuma, hay estrés excesivo, desnutrición y anemia, y en ambos casos también por exposición a contaminantes ambientales. El uso del BPA se detectó en diversas investigaciones científicas en el mundo como un importante factor de riesgo. A él se suman otros compuestos químicos empleados para dar mayor flexibilidad a productos elaborados con plástico, como los ftalatos, los cuales están presentes en juguetes, maquillaje, esmalte para uñas, champú y acondicionador para el cabello, entre otros. El BPA, agregó, a diferencia de los ftalatos, se emplea para dar mayor dureza y durabilidad a los plásticos, por lo que está presente en muchos productos de embalaje de alimentos, en particular en la elaboración de botellas de agua, botellones, recipientes para transportar alimentos, juguetes y biberones. Pero también se usa como recubrimiento en latas y envases de comida. Incluso, agregó, se ha detectado su presencia en productos de alto nivel de consumo, como los chiles jalapeños. Se trata de un policarbonato que se libera en mayor cantidad cuando recibe calor. Y bueno, pues esta es parte de la información que nos arroja la nota de Laura Poy, que nos habla, bueno, que extrajimos también del periódico La Jornada, acerca de estos daños. Y también remata esta nota diciendo las alternativas que tenemos. Y bueno, pues plantea que a comparación del BPA podemos también buscar productos con recipientes que sean de materiales reciclables, como el vidrio o los distintos tipos de plástico que pues cumplen normas de reciclaje, que son los que traen el número 3, 6 y 7 adentro del triángulo de reciclaje. Y esos son los que pueden liberar mayor cantidad de BPA. Los 3, 6 y 7 son los que no hay que consumir, y los que sí son reciclables y no tienen esas toxinas, bueno, es el marcado como 1, 2 y 4, el PET, el HDPE y el LDPE, y el 5, el polipropileno, que pueden ser menos dañinos, aunque bueno, pues también su producción requiere sin duda de la extracción de petróleo. Así que bueno, pues esperemos que haya servido esta nota, que sigamos generando conciencia para mejorar nuestro mundo, para limpiarlo y para no ser nosotros causantes de este desastre ambiental en el cual hoy nos hemos colocado, pues por seguir un modelo de desarrollo que va a contra mucho de la dinámica que la Madre Tierra puede sostener. Vamos con más música y regresamos con ustedes. Ciudades gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón para que un juicio final, si ya estamos deshechos. Una explosión natural hará una gran selección. Yo te agradezco